So keep rocking that piano, so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Rock and roll en Radio V. De tocar la guitarra y cantar en los grupos The Hurt y Humble Pie, Peter Frampton decidió emprender una carrera como solista en 1971. Frampton alcanzó notoriedad con el disco Frampton Comes Alive de 1976, que vendió cerca de 10 millones de copias en los Estados Unidos y llevó al guitarrista a colaborar con figuras como Ringo Starr y David Bowie y a participar en la grabación del soundtrack de la película Grease de 1977. Breaking All the Rules, puesto en el mercado en 1981, es el séptimo disco de su trayectoria y significó un cambio en la aproximación de Frampton para grabar y producir música. Las canciones de Breaking All the Rules fueron grabadas con una banda tocando en vivo en el estudio, a diferencia de sus discos anteriores, en los que se grabó instrumento por instrumento y con un proceso muy minucioso. Varias de las canciones de Breaking All the Rules fueron incluidas en el disco Rise Up, que la disquera A&M editara solamente en Brasil en 1980 para promover una gira del guitarrista por aquel país. Del disco Breaking All the Rules de 1981, Peter Frampton, Breaking All the Rules. Rock and Roll en Radio UV. Luego de que el disco debut del grupo Heart, Dreamboat Annie, llegara al número uno de la lista de Billboard, la disquera Mushroom Records publicó una publicidad en la que se sugería una supuesta relación homosexual e incestuosa entre las hermanas Ann y Nancy Wilson. Al terminar un concierto en Nueva York, un trabajador del auditorio se acercó a Ann Wilson y le preguntó por su amante. Wilson pensó que se refería a su entonces novio y manager del grupo Michael Fisher, pero la persona le dijo que se refería a su hermana Nancy. Furiosa, Ann se encerró en su habitación de hotel y compuso la canción Barracuda, que con los años se convertiría en una de las más populares del grupo. Heart tenía contrato con Mushroom Records para grabar un disco más, así que arreglaron algunos tracks que habían sido descartados de las sesiones de Dreamboat Annie y con ellos editaron el disco Magazine para Mushroom Records e inmediatamente después firmaron para la disquera Portrait Records, con la que pusieron en el mercado el disco Little Queen. Del disco Little Queen de 1977, Heart, Barracuda. I saw you. Rock and Roll en Radio UV. Conker es el sexto disco de la banda de hardcore y heavy metal Soulfly, puesto en el mercado en julio de 2008 y que alcanzó el número 66 de la lista de Billboard. Durante una entrevista, Max Cavalera, líder de la banda y miembro fundador del grupo brasileño Sepultura, aseguró que para ese disco sus principales influencias fueron Bolt Thrower, Napalm Death y Slayer, y que en comparación, su disco anterior, Dark Ages, sonaba como música pop. El primer sencillo de Conker fue la canción Unleash, escrita por Cavalera en colaboración con el cantante Dave Peters, miembro del grupo Throwdown. Sobre ese trabajo conjunto, Cavalera aseguró: "Trabajar con Dave fue alucinante. La canción es muy pesada y se siente totalmente natural. Tiene esa actitud intimidatoria y sin compromisos". Además, Cavalera dijo que Unleash es la cosa más cercana al estilo de Pantera que he hecho. Le hemos puesto una sección de música tradicional brasileña, pero cierra a toda velocidad y con mucha potencia. Del disco Conker de 2008, Soulfly, Unleash. Blood of the sun, you after. Rock and Roll en Radio UV. Luego de que sus miembros fundadores, Chris Ross y Miles Heskett, abandonaran el grupo Wolf Mother, la segunda alineación de la banda, Andrew Stockdale en la guitarra y la voz, Ian Perez en el bajo y los teclados, Aidan Nemeth en la guitarra y Dave Atkins en la batería, entró a los Sound City Studios de Los Ángeles en abril de 2009 para grabar el segundo disco de la banda australiana, Cosmic Egg. Entrevistado durante los trabajos de grabación, Andrew Stockdale aseguró que si bien el grupo mantuvo el estilo definido en su primera grabación, todo se ha magnificado. Las canciones pesadas ahora son más pesadas, las canciones sencillas ahora son más sencillas. Este disco tiene canciones de 2 minutos y otras muy complejas de 12 partes diferentes. La crítica Tiffany Baker de la revista Rolling Stone aseguró que el disco estaba construido con riffs pesados dignos de Black Sabbath, líneas de bajo agobiantes y los distintivos aullidos de Stockdale que hacen una suma estridente y emocionante. Del disco Cosmic Egg de 2009, Wolf Mother, In the Castle. We'll be right back. Rock and Roll en Radio UV. Durante una plática informal en 1983, Neil Young le dijo a David Crosby que si superaba su adicción a las drogas, se comprometía a que el supergrupo Crosby, Stills, Nash & Young grabara un nuevo disco. Crosby superó sus adicciones durante su estancia de 5 meses en la penitenciaría de Huntsville, Texas, por chocar su automóvil contra una casa y luego huir del lugar del accidente. En abril de 1987, los 4 integrantes del conjunto se concentraron en el rancho de Neil Young en Woodside, California, y grabaron el disco American Dream, que sería puesto en el mercado en 1988. El disco alcanzó el número 16 de la lista de Billboard y recibió certificación de platino por la Asociación Americana de la Industria Musical, convirtiéndose en el último disco de material original con esa condecoración. El primer track del disco es la canción American Dream, escrita por Young. Se trata de una sátira que aborda los escándalos de la política estadounidense de la época. Oliver North, el candidato presidencial Gary Hart y el televangelizador Jimmy Swaggart. Del disco American Dream de 1988, Crosby, Stills, Nash & Young. American Dream. Rock and Roll en Radio UV. Luego del éxito de su disco debut, la banda estadounidense Toto grabó dos discos, Hydra y Turn Back, que no tuvieron éxito y la disquera Columbia empezaba a perder la paciencia. Con eso en mente, a finales de 1981 el grupo se concentró en los Sunset Sound Studios de Los Ángeles para grabar su cuarto disco usando la misma fórmula de su debut, integrar a su sonido diferentes estilos y géneros musicales. El resultado, el disco Toto 4, debutó en el número 2 de la lista de Billboard y ganó el premio Grammy en la categoría de disco del año. El primer track del disco es la canción Rosanna, escrita por el tecladista y cantante del grupo David Page y que ganó el premio Grammy en la categoría de grabación del año. El público y la prensa asumieron que la canción había sido escrita para la actriz Rosanna Arquette, que para entonces era novia del tecladista del grupo Steve Porcaro. Incluso, la propia Arquette aseguró en una entrevista que el grupo había escrito la canción para agradecerle por llegar a las sesiones de grabación con cigarros y cervezas para todos. Del disco Toto 4 de 1982, Toto, Rosanna. Rosanna, yeah. Now she's gone. Rock and Roll en Radio UV. Formada como una banda de black metal en 1991 en el condado de Suffolk, Inglaterra, Cradle of Filth ha desarrollado un estilo basado en subgéneros del metal como el gótico y el sinfónico. Sus letras están construidas con influencias de poesía clásica, literatura gótica, mitología y películas de horror. Su único miembro constante ha sido su cantante y principal compositor, Danny Lloyd Davey, mejor conocido como Danny Filth. Frecuentemente señalada como una banda satánica, el contenido de sus canciones tiene muy pocas alusiones al satanismo y su uso de imágenes relativas al demonio es más bien sarcástico. Hammer of the Witches es el undécimo disco de su trayectoria, puesto en el mercado en julio de 2015. En su reseña, el periódico The Guardian publicó: "Es un guiño a las glorias pasadas, pero al mismo tiempo un renacimiento creativo. Se trata de las canciones más vitales e incisivas que Danny Filth haya escrito en mucho tiempo". Del disco Hammer of the Witches de 2015, Cradle of Filth, Blackest Magic in Practice.